Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado, espacio realizado con el fin de divagar acerca de misterios, mitos, leyendas, hechos insólitos y mucho más. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos en todos una vez más a este El Inquisidor Ilustrado, el podcast número 52. Estamos pues contentos de haber llegado a 52 podcasts. Esta es la 21ª entrega de Leyendas del Táchira. Y ha sido uno de los podcasts que más ha tenido aceptación, ¿no? El de día de hoy, como siempre en todos los podcasts, nos acompaña el ilustre. Yo siempre me siento orgulloso de trabajar con él, con una persona de su conocimiento, de su trayectoria y sobre todo por su periodismo. Don Rufino Segovia, buenos días, don Rufino. Muy buenos días, Plácido. Encantado de estar una vez más aquí con usted para llevarle a esa audiencia El Inquisidor Ilustrado. Siempre respetando la originalidad que tuvo Lolita Robles al escribir sobre los espantos, tradiciones y costumbres del estado Táchira. Claro que sí, Rufino, nosotros pues orgullosos. La última vez estamos hablando de ese libro y el legado que nos dejó doña Lolita Robles de Mora. Nosotros podría decir que somos irreverentes. Hasta nos podrían tildar de locos, ¿no, Rufino? Irreverentes, locos, porque aún hace unos días, y me va a disculpar, pero necesariamente tengo que tocar el tema. Alguien me preguntaba que de dónde y por qué habíamos juzgado de esa manera la historia de la Fundación de Santa Ana. Ay, que nos escucharon y nos criticaron, ¿no? Y aún. Aún nos critican, ¿no? Un profesor nativo de Santa Ana vino de visita, él escuchó el programa y me preguntaba, ¿de dónde, Rufino, sacó usted ese tipo de comentarios que hicieron tan irreverentemente? Según él, son comentarios irreverentes, pero son simplemente comentarios. Recuerde que nosotros hacemos de los comentarios, tratamos de ser lo más objetivos posible. Yo sé que hay situaciones o condiciones sensibles que se pueden de repente sentir ofendidos, ¿no? Por tocarle algo que ellos creen, pues, ciegamente en la fe. Y a mí, no solo cree Rufino, a mí ya me han criticado esta manera de podcast porque dicen, no, pero ustedes como que hacen ver que el libro es algo simple, mentiroso. Y de verdad, pues, lejos de hacer eso, nosotros lo que simplemente estamos emitiendo nuestras opiniones. No necesariamente tiene que ser algo tomado como ley, ¿no? No, siempre lo hemos dicho. No hemos pretendido irrespetar la memoria, la escritura, la enseñanza, por decirlo de alguna manera, que nos dejó Lolita Robles en sus libros. Ni plagiar tampoco su escritura, su obra. No pretendemos, como dicen, desacreditarla. Estamos haciéndole un homenaje, rindiéndole un homenaje a este par de locos que estamos frente a los micrófonos. Sencillamente emitimos nuestras opiniones sin faltar el respeto a doña Lolita Robles de Mora como escritora. ¿Qué títulos tenemos para hoy, Rufino? Hoy tenemos el municipio Junín, ¿no? Sí, mira, deberíamos empezar o iniciar con una historia un poco macabra, como todas las que planteaba Lolita Robles, ¿no? Esto es doctor y espantos, como todas. En esta oportunidad vamos a referirnos a una pareja que se encontraron en el bar Las Américas de Rubio. Muy bien, bar Las Américas. Entonces es el primer tema, Rufino. Sí. Vamos a soltarlo. Suéltalo, John Frey. Pero mira, esto se trata de una muchacha de nombre Marixa, ella muy alegre, deportista, se pasaba andando en bicicleta por los alrededores de la plaza del Rotary Club de Rubio. Una noche conoció a Gerardo y se enamoró. Un grupo de estudiantes salió un sábado antes de las vacaciones de Navidad. Habían organizado una fiesta, habían programado un encuentro, una fiesta por graduación en el bar de Las Américas. Desde las 7 de la noche comenzaron a llegar muchachas y muchachos. Pronto la fiesta estuvo animada y numerosas parejas bailaban en la pista. Gerardo, un joven oriental, deambulaba de mesa en mesa, conversando y gastando bromas. Por último, se sentó en un rincón y hablaba animadamente. A su lado, una joven de ojos melados y cabello castaño, de vez en cuando bailaba, y él, alegre, hacía figuras y pases que era el asombro de sus amigos, pues lo consideraba un muchacho tímido. Bailaba suelto o pegado, caminaba de acá para allá, parecía enamorar a alguien. Sus compañeros creían que estaba bajo los efectos del alcohol, o posiblemente Gerardo se había pasado de palos. Por eso hablaba solo, gesticulaba y bailaba. Ellos no veían a la bella muchacha que acompañaba a Gerardo, porque indudablemente, pues, más adelante van a saber por qué. Y a las 3 de la madrugada dejó a un lado a la muchacha y dijo a sus compañeros: ahora vengo, voy a acompañar a Maritza a su casa, no me tardo mucho, espérenme. Sus amigos le creyeron borracho y se rieron. Gerardo salió abrazado de Maritza del local o del bar Las Américas. Tomados de las manos, unas veces, otras abrazados, cruzaron a Rubio hasta llegar a la placita del Rotary. Se besaron repetidas veces y él, galante, se quitó el saco y se lo colocó a Maritza para protegerla del frío. Se despidieron en un hasta mañana, mi amor, y Gerardo regresó al lugar donde estaban sus amigos. Al verlo llegar, le gastaron broma y él, sonriente, lleno de felicidad, pues se había enamorado. El domingo, después del almuerzo, resolvió ir a visitar a su amada Maritza. A pasos largos recorrió la calle de Rubio, como todo muchacho enamorado. Se dirigió a la casa y llamó. A los pocos minutos, una señora de edad mediana abrió la puerta. Buenas tardes. Buenas tardes, dijo. Buenas tardes, joven, respondió la señora. ¿Qué desea? ¿Está Maritza? ¿Maritza?, exclamó la señora con asombro. Sí, Maritza, ella vive aquí, ¿verdad? Por favor, pase y siéntese, respondió la señora. Ya vengo. Y se perdió en el interior de la casa. Al poco rato regresó con una fotografía que le mostró a Gerardo. Al momento que le preguntaba: ¿es ella? Sí, por favor, llámela. Lo siento, joven, pero no puedo llamarla. Ella no está. Imposible. Anoche la dejé aquí. Nos despedimos en la puerta. No, no está. Y comenzó a llorar. Gerardo, inquieto, inquirió: ¿qué ocurre? Me parece muy raro que Maritza no esté. Si yo la dejé aquí, es raro que no se encuentre en la casa. Si hace unas horas yo la acompañé hasta aquí. Por el camino me dijo que tenía frío. Me quité el saco y se lo puse. ¿Le pasó algo? Tranquilícese, joven. Tome con calma lo que le voy a decir. Mi hija Maritza ya no está en este mundo. Murió atropellada por un automóvil cuando paseaba en bicicleta por los alrededores de la plaza del Rotary Club. Dice que murió, balbuceó Gerardo, impresionado. No puede ser. Sí, acompáñame al cementerio y visitaremos su tumba. Seguidamente se levantaron y caminaron hasta llegar a la cuesta del cementerio. Gerardo seguía a la mamá de Maritza como si estuviera sonámbulo. La impresión recibida fue tan grande que no podía reaccionar. No salía del estupor, creía estar soñando. La señora se detuvo y al final de un sendero, allí sobre una tumba de mármol blanco, estaba la chaqueta de Gerardo. Esta es la tumba, dijo la señora. Sí, dijo Gerardo, como si estuviera ausente. Fijó sus ojos en la lápida y al comprobar que sobre ella estaba su chaqueta, exclamó horrorizado: no puede ser, no puede ser. Pero si es mi chaqueta. Maritza, Maritza, exclamó y retrocedió y cayó desmayado. Toda la ciudad de Rubio supo la historia y hasta los periódicos locales de la época comentaron el romance de Gerardo y Maritza. Han pasado los años y Gerardo sigue amando a Maritza. En su locura repite su nombre y sonríe diciendo: Maritza, Maritza, te amo. Increíble historia, Rufino. Yo quiero dar mi opinión bastante personal, porque esta historia, y me van a perdonar, queridos oyentes, mi opinión, mi humilde opinión, esta historia es una copia al carbón, Rufino, y me lo vas a perdonar, es una copia al carbón de una leyenda que existe en Cordero. En Cordero hay una leyenda de una muchacha que se aparece en la estación de servicio, yendo para la ciudad de Cordero, en una estación de servicio, no sé si es la primera o la segunda, pero hay una, esa. Y entonces cuenta la leyenda que existe una muchacha que se aparece allí en esa estación de servicio, y los que, bueno, se han topado con ella, pues dicen que la lleva hasta la casa. Y hay una historia en ese libro de doña Lorita Robles de Mora que es prácticamente 90% similar a la que usted acaba o nos acaba de leer, porque dice que llega al lugar, el muchacho la lleva en el carro y la deja en el sitio, y al otro día él va a devolverle la chaqueta o a pedirle la chaqueta que le dejó a la muchacha, y cuando llega a la casa la muchacha le dice que la señora le dice que esa muchacha murió hace tiempo y le mostró la foto. Es la misma historia, Rufino, perdóneme. Y está en un disco, ¿no? Sí, en un disco también aparece donde el tipo le da la cola a la muchacha, la lleva hasta la casa, la muchacha le da la gracia, pero no le entrega la chaqueta. El muchacho va al otro día a buscar la chaqueta, el que le dio la cola, y cuál es su asombro, que ve la fotografía, lo mismo, va con la mamá al cementerio y encuentra sobre la lápida de la tumba, encuentra la chaqueta. Prácticamente estamos hablando de que es una historia que a lo mejor surgió en Cordero o surgió aquí primero, y la gente pues se la llevó de un lugar a otro, pero no es doña Lolita Robles de Mora la que está haciendo un plagio de su propio libro, sino sencillamente que a raíz de que esta leyenda pudo haber surgido primero en Rubio y después se la llevaron para Cordero, o surgió en Cordero y algo similar ocurrió en Rubio. Sí, pero mira, la de Cordero no la tiene registrada en el libro. Ese está, Rufino, ese está ahí en el libro. La de Cordero está en el libro. Sí, este fue, bueno, eso fue como en la entrega número 4 de Leyenda del Táchira. ¿Y entonces qué fue esa laguna que estuvo Lolita cuando escribió? No fue Lolita, Rufino, eso es lo que yo quiero dejar claro aquí. No fue Lolita Robles de Mora. Eso es que la misma gente se lleva una historia de un lugar y vuelve y la plasma en otro. Entonces, a raíz de eso, pues, por ejemplo, la leyenda pudo haber sido en Cordero primero, por decir. Y algunos habitantes de Cordero, o algunos turistas de Cordero, pudieron haber sellado esa historia para Rubio. Sí, pero y contarla como si fuese sido historia propia. Sí, pero lo que yo te quiero decir, Placio, es por qué Lolita Robles entonces la registra dos veces. Porque esa es historia, escúchame, Rufino, porque esa historia sonó también en Rubio y suena en Rubio. Y ella, como autora, pues tiene que hacer también registrar. Así suena igual. Insisto, estuvo lo que se llama en periodismo un gazapo. Un gazapo, Rufino. Sí. No debería, con respeto a Lolita Robles, no debería haber registrado esa historia dos veces. Pues es una historia, pero da de cuenta, Rufino, que la única diferencia entre una historia y la otra, porque yo leí... Es la localidad. No, bueno, pues, sí, podemos decir que sí, pero la diferencia entre una y otra es que en una la chaqueta está en el cementerio, eso es lo único. Lo único nuevo que tiene esta historia es que la señora se va con el joven hasta el cementerio. Eso es lo único nuevo que tiene. ¿Y lo de Cordero también? Otra historia, Rufino, ahí tenemos la siguiente historia. Tenemos la siguiente historia, también eso ocurrió en el municipio Junín. Rubio, la ciudad de Rubio, vamos a ver qué tenemos el por ahí. El ángel de los estudiantes. El ángel de los estudiantes, el ángel que le rezan los estudiantes para poder salir bien en sus exámenes, ¿no, Rufino? Bueno, suéltalo. Era una mañana cálida y luminosa. El mercado de Rubio estaba muy concurrido. Había gente por todas partes, exhibían frutos, hortalizas y toda clase de alimentos. Luz Marina pasa por los puestos de flores y compra un ramo de claveles de varios colores. Con la ayuda de los vendedores de flores arregla un bonito ramo que lleva cuidadosamente, sale del mercado y ve una esquina con un viejo amigo. Hola, Luz Marina, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alberto? ¿Todo bien? ¿Hacia dónde te diriges? Hacia el cementerio, responde Luz Marina. ¿Al cementerio? Sí, voy a cumplir con una promesa. ¿Me permites acompañarte? Claro, estaré encantada. Los dos muchachos van por la calle de Rubio, camino al cementerio. Conversan animadamente sobre los estudios, sobre la familia, sobre los proyectos. Pasan puentes y comienza el ascenso de la cuesta que da al cementerio. El joven, mirando las flores, pregunta: me dijiste que era una promesa, pero no me has dicho de qué se trata. Oye, es verdad, prefiero que me acompañes y al lado de la tumba te cuento. Está bien, respondió el muchacho. Entran al cementerio y caminan despacio por los senderos entre las tumbas. Ahí es, dice Marina. Se acercaban a una tumba que tenía muchas flores y velas encendidas, también libros, cuadernos y lápices. Alberto de Llona Tumba, Juan Carlos Parada Rodríguez. ¿Es familia tuya?, le pregunta. No. Y entonces, ¿de qué se trata esa promesa? Bueno, Juan Carlos era un joven estudiante, contesta Marina, afable y cariñoso. Todos lo querían, pues siempre estaba dispuesto a hacer el bien. Hace más de 5 años, en unas vacaciones, se fue a Guadalito. Unos malhechores lo atracaron para robarle y le dieron un tiro. Poco después murió. Lo trajeron para acá y lo enterraron en este cementerio. Ha ayudado a mucha gente, especialmente a los estudiantes. Eso que ves sobre la tumba son promesas. Siempre permanece llena de flores, velas y otros objetos. Yo no creía, parecía que iba a perder el año, pues estuve varias semanas en cama y vine a pedirle ayuda, y enseguida sentí la sensación de presencia. Un escalofrío me recorrió el cuerpo y me pareció que alguien me acompañaba, pero no tuve miedo. No, sabía que era Juan Carlos. Estudié mucho, presenté mis exámenes y al recibir mis notas tuve la alegría de haber aprobado todas las materias. Con el tiempo que dejé de asistir a clase, parecía imposible lograrlo. Increíble, Luz Marina, dijo el muchacho. Y la muchacha prosiguió: la familia Parada Rodríguez, a pesar del dolor de haber perdido a Juan Carlos, está muy animada al saber que un muchacho tan bueno y cariñoso concede favores y siga ayudando a todos los que le soliciten con fervor. Se ha corrido la voz y de todas partes llegan a su tumba. Ha ayudado a muchachos estudiantes y la prueba son objetos que están ahí. ¿Le dan algún nombre especial? Sí, lo llaman el ángel de los estudiantes. Luz Marina arregló las flores en un florero, se arrodilló y quedó callada por un momento. Alberto comprendió que estaba rezando y, conmovido, pidió también a Juan Carlos que lo ayudara a terminar con éxito su carrera. Eso sucedió en el cementerio de Rubio y a mí me causó risa, porque a los muchachos al escuchar no van a seguir estudiando, sino que van a seguir pidiéndole a Juan Carlos. Yo también estaba pensando en eso, Pino. Me vino usted el pensamiento. Eso, ¿tú tenías un ángel de estudiante, Rufino, cuando tú eras estudiante? Sí, muy bonito, muy verde. No, Rufino, yo sé a qué me refiero. ¿Tú tenías esa cuestión de... Pues mira, Plácido, le voy a contar algo. En la época de nosotros, yo tendría 8 años. Cuando recién inventaron los estudios. Cuando recién inventaron en pergamino los, el estudio. Ajá. En la Blanquita había y existe todavía esa imagen de San Antonio. ¿Sabes qué es San Antonio? La imagen de San Antonio. Sí, está por la carrera, por la calle 11, la tienen una familia. Ajá. Y nosotros tuvimos la costumbre de rezarle a San Antonio. Pero nosotros no sabíamos si las muchachas de la época le pedían que conseguir novio o que le ayudara a estudiar en el estudio. Nosotros sí le pedíamos para el estudio. Se puede utilizar para las dos cosas, el estudio y buscar novio. Nosotros le pedíamos para el estudio, a San Antonio. Ajá. Y algunos le pedían a San Plácido. San Plácido también escucho que le piden. Allá en... A mi tocayo. Ajá, sí, a su tocayo. Pero lo que pasa es que él sí es el bueno. Ah, bueno, pues. También le pedían. Y algunos otros tenían otras costumbres, giratarias, ofrecer promesas. Pero por general, eso es cuando se estaba en la edad del ciclo primario. Ajá. Ya de primer año en adelante, uno se dedicaba era más que todo a estudiar y no a rezar. Se maduraba la idea, ¿no? Claro, sí, entonces uno se dedicaba más a estudiar. Bueno, Rufino, mi opinión particular en esta situación es que es como una costumbre, más que una leyenda, es una costumbre de hacer peticiones a seres incorpóreos o lo que se llaman promesas. Y eso se ve mucho en los estudiantes. Tú sabes que cuando en mi época de liceo también había gente que solía prender velas, hacer promesas. Yo digo que yo no hice eso, ¿en qué sentido? Sino que ahí lo que había que hacer era estudiar, pero hay gente que, verdad, por más que estudia, no entiende alguna materia y no le queda otro sino pedir milagros para poder entender la materia. Entonces, lo entiendo porque yo también pasé por eso. También llegó un punto donde me tocó incluso, Rufino, pues, hacer promesas también para poder pasar unas materias que eran bastante fuertes para poder entenderlas. No para no estudiar, no, Rufino, como si no, no estudio y me pasan el examen, no, pero era para, simplemente para eso. Esta leyenda entonces nos habla de la idiosincrasia de los habitantes de Rubio, Rufino. Sí, sobre todo los muchachos de la edad escolar que tenían esa creencia, ¿no? Bueno, mira, aquí mismo en Santana, ahí había, en una tumba, había un... Bueno, voy a decir completo, había una imagen que apareció, aparentemente era una imagen, ahí en una de las tumbas. Correcto. Que era una virgen, o que era San Antonio, que era no sé qué. Pero el señor encargado del cementerio en esa época le dijo que si no le llevaban lápiz sin usar, lapicero sin usar, libro sin usar, cuadernos sin usar, no les podía hacer el milagro. Increíble, no sé, lo que estaba buscando era armar una papelería, ¿no? Estamos en las leyendas del Táchira, el municipio Junín. Entonces vamos con la tercera, Rufino, que se llama La Cueva de los Santos. Suéltalo. Bueno, mira, muy cerca de la ciudad Punta Arenas se encuentra la aldea Cania. El terreno es sinuoso, pero está muy cerca de la cordillera El Volador, donde colindan los municipios Bolívar y Junín. La montaña está cortada en lajas de tono que van desde el rojizo al amarillento. Estas lajas están salpicadas de orquídeas pequeñas y de pequeñas llanuras cubiertas de hierba, matorrales y árboles corpulentos, orumos de hojas palmeadas, guamos, bucares, ceibas y pardillos. El clima es fresco y agradable. La principal atracción del lugar es la Cueva de los Santos, llamada así porque en una de sus galerías hace tiempo encontraron santos grabados en las paredes. Hoy esta galería ha desaparecido, posiblemente tapiada por rocas y arena. Los amantes de la espeleología suelen penetrar a la cueva provistos de linternas, pico, palas y cuerdas. Lo primero que encuentra es un gran recinto de paredes de roca amarillo rojizo, piso de arenisca. En la roca están escritos los nombres y fechas de las personas que la han visitado. La sala está en semipenumbra. A la derecha se encuentra un recinto más pequeño y oscuro, habitado por murciélagos. Casi en el centro y al final de este salón está una pequeña entrada que con la ayuda de palas y picos suelen agrandar para pasar a un corredor espacioso iluminado por una suave luz que penetra la bóveda por unas pequeñas hendiduras entre las rocas. En un salón alargado por el suelo corre un pequeño manantial de aguas cristalinas. Con bastante dificultad se puede penetrar a otro pasadizo, pero hay que salir rápido porque allí la atmósfera está enardecida y el oxígeno es escaso. Da la impresión de que este corredor continuara. Dicen que hace muchos años por esta cueva se llega hasta Colombia. Los habitantes de la aldea Cania dicen que la cueva de los Santos y todo el cerro de Capote, así como sus alrededores, están encantados. Pero sus encantos aparecen y desaparecen. Los aldeanos no le temen, dicen que son encantos positivos. Doña Clara contaba que una vez, cuando era pequeña, llegó a las inmediaciones del cerro y notó que el terreno estaba hundido en círculos como si fuera una paila. Dentro de esta cima crecían árboles corpulentos y de un lado a otro, ya en los límites del cerro y por entre las lajas, se encontraba una abertura ovalada, como si fuera una gran puerta. Ella miró hacia ese interior y no vio nada. Sin embargo, la curiosidad le volvió a insistir en mirar y volvió a ser inútil porque estaba totalmente a oscura. Iba persiguiendo suiras. Suiras son pequeñas palomitas de monte sin cola. Se quedó intrigada y volvió al otro día. En su lugar encontró llanuras y maleza. La cima y los alrededores de la cueva habían desaparecido. Pasó infinitas veces por el lugar, pero nunca volvió a encontrar el extraño paraje. Una amiga de Doña Clara vio por esos alrededores, a la puerta, a una cueva, a un hombre con ropa y vestidura de color escarlata que recordaba a los obispos en sus celebraciones pontificiales. Todo en él resplandecía con rayos de sol de mediodía. Tampoco volvió a verlo. Cerca de la Cueva de los Santos está el Callejón de la Vieja, seco durante el verano y de aguas tumultuosas en épocas de lluvia. Bordeado este callejón, veía a Don Jacinto. Traía una mochila para comprar alimentos en el mercado de Rubio. Era muy de mañana y apenas los rayos del sol naciente comenzaban a iluminar las lajas del cerro. Caminó por monte y llanura. Fatigado se orilló y al recostarse a una piedra para descansar un rato, la tierra se hundió y se vio dentro de ella una cueva. Era un salón muy grande, de paredes y techo de roca, iluminado por una suave claridad blanca azulada. Se comunicaba por un hueco de naranjos. Había mucha gente, lo llamaron por su nombre y lo saludaron con cariño. Luego lo invitaron a comer papas cocidas y una pequeña pizquita. Una vez que hubo desayunado, le ofrecieron una naranja. Él la tomó agradecido y, como no tenía hambre, la guardó en la mochila. Era una naranja grande y madura que despedía exquisito aroma. Antes de partir le dijeron: siga por allí, ese corredor sale al cerro de la Vieja. Tenga cuidado, que la cueva está encantada y al salir la vieja le puede gastar una broma. Don Jacinto cumplió las órdenes y siguió al pasadizo, luego desde el cerro de la Vieja en Pamplona hasta Cúcuta, y ya de allí tomó el camino real hasta Rubio. Muchos días transcurrieron. Caminó por cerros y valles, por caminos empedrados. Cuando llegó a su casa, alrededor encontró mucha gente. Estaban rezando el novenario por el alma de Juancito, pues desde hace 10 días había desaparecido y lo creían muerto. Era el último día del novenario. Todos lo miraron asombrados, creyendo que se trataba de un espanto. Él contó su historia, les habló de la cueva, del hermoso huerto de naranjas, y para demostrar que decía la verdad sacó la naranja de la mochila. La naranja se había vuelto pesada y no podía sujetarla con una sola mano, y él trató de agarrarla con las dos manos y se le mostró a su familia. Todos exclamaron maravillados: es de oro. Poco después, don Jacinto y su familia, enriquecidos por la naranja de oro, partieron del lugar, no sabemos a dónde. La cueva de los santos la visitan a menudo excursionistas y científicos, no sabemos si continúan apareciendo los encantos. Esto sucede en la cueva de los santos. De los santos, en Rubio. El municipio Junín. Junín, en Rubio. Mira, exacto. Rufino, yo creo que la gente visita la cueva de los santos para ver si se le vuelven a dar una naranja, ¿no? Una naranja precisamente yo te iba a comentar eso, ¿no? Sí, porque seguro que usted parte mañana para Rubio. Yo creo que voy a buscar la cueva de los santos. Mira, otra cosa, Rufino. ¿Sabe que hay una parte de la historia que me llamó bastante la atención? Y es que dice que esa cueva en su mejor momento llegaba a Colombia. De Rubio a Colombia en línea recta, o vamos a suponer que da, tiene unos recovecos, ahí hay de 12 a 18 kilómetros. ¿Tú te imaginas una cueva de 18 o 12 kilómetros? Automáticamente yo veo difícil que alguien pase por una cueva de 12 kilómetros, porque automáticamente a mitad de la cueva ya el oxígeno falta, la gente se ahoga. Bueno, sí, mira, al parecer esa cueva fue estudiada por algunos arqueólogos, geólogos, porque de verdad, verdad, se rumoró, se insistió en que a través de esa cueva se llegaba a un sitio de Colombia. Y no solo eso, Rufino, hay otra cueva que se encuentra, si no me equivoco, en La Grita, ¿sí? Está también en el libro, que dice que llega a Mérida. Y bueno, estamos hablando, sí, que Puerto es Bar. Puerto Bar, exacto. Hay una cueva que dice que llega a Mérida y de esa sí es más larga todavía porque esa tiene 18 kilómetros. Sí, sí, la que sale a Tobar, o vamos a Tobar, algo así. Algo así. Esta, es muy parecido a la historia. Esta cueva de los santos se decía para la época que tenía una ramificación. Y había un sendero que llevaba a una laguna. Correcto. Que llegaba a una laguna. Y la otra que llevaba a un sitio, a un recinto que era muy hermoso, pero que era encantado. Y que el que llegaba ahí no volvía a salir. No podía salir más nunca. Y tú sabes, Rufino, que la espeleología, lo que hacen, el estudio de cueva, ahí dice que en la cueva habían imágenes de santos, ¿no? Exacto. Pero, bueno, sin ánimo de ofender, pero yo creo que no eran santos. Yo creo que eran como figuras rupestres antiguas y a lo mejor pues no se le hizo el estudio. Era eso, precisamente. Entonces le dicen santos. Claro, ¿no? Claro. Se tratan, puede ser figuras rupestres que no supieron en su momento pues valorar, ¿no? Exacto, como sucede, bueno, en muchas partes. Tú sabes que las cuevas son peligrosas, Rufino, porque hay gente que se mete a explorarlas y queda atascada, atrapada y pues se mueren dentro de las cuevas y se desaparecen, pues. ¿Usted se metió en alguna cueva cuando tenía cuánto? No, Rufino, no tanto yo, no, sino que hay una historia en Estados Unidos de una cueva donde un hombre de la edad mía entró a una de esas cuevas y quedó atorado tratando de pasar de un lugar a otro en un sendero estrecho y quedó atorado con el pecho. Entonces quedó boca abajo de paso, Rufino. Y ya 24 horas después el hombre ya estaba muerto y esa cueva les tocó clausurarla. Sí, mira, es que la cueva de los santos sí, de realmente, yo recuerdo en la época que existía, y iba mucha gente allá a explorar y murió gente, ¿no? Murió gente. Murió gente en la cueva de los santos. Las cuevas atrapan. Murió gente. Rufino, perdóname, no es que yo sea escéptico, sino que hay que ser un poco más objetivos, ¿no? La gente dice que las cuevas tienen encanto, que la gente que llega se desaparece. No es que tengan un encanto, sino que son peligrosas. Son áreas muy peligrosas donde la gente puede mover una piedra y puede haber un derrumbe. Exacto. Se pueden quedar atrapados, se les puede acabar el oxígeno. Hay gases venenosos, hay animales ponzoñosos que están por dentro. Entonces, son muy peligrosas las cuevas. Entonces la gente dice, no, se metió y el encanto de los santos o el encanto de lo que sea hizo que esa persona no saliera más. Pero en realidad son los peligros mismos de la cueva sin necesidad de ponerle nada mágico, Rufino. Sí, mira, es que repito lo de la cueva de los santos. Ahí hubo un grupo de arqueólogos que vino a estudiarla, pero no encontraron nada real extraño. No era muy profunda como realmente decían, que llegaba, que... No, sí, tendría un kilómetro y medio aproximadamente de profundidad. Creo que para la época la clausuraron. La única cueva que nosotros podemos decir que todavía está activa y es turística es la Cueva del Guácharo, es un patrimonio de acá de Venezuela. No, yo creo que ya estamos listos por el día de hoy, Rufino. ¿Algunas palabras? Bueno, como siempre, dándote las gracias por la confianza que tienes en mí. Y yo pues realmente encantado de estar aquí. Correcto, el Inquisidor Ilustrado. Muchísimas gracias a todos ustedes por la compañía, permitirnos hasta este momento. Los que nos escucharon, muchísimas gracias, de verdad. Recuerden que este contenido lo hacemos sin ánimos, Rufino, sin ánimo de ofender ni desacreditar a doña Lolita Robles de Mora, ¿correcto? No pretendemos plagiar, no pretendemos allanar el pensamiento en la escritura de Lolita Robles. Simplemente se hace un análisis. Análisis, Rufino, un análisis sí, nosotros. De ponemos en duda algunas cosas. No, y sin menoscabo de la autora, de verdad. Sí. Aquí nunca hemos puesto en duda a la autora como el talento. Le repito, no pretendemos allanar, ni desconocer, ni plagiar el talento, la capacidad que tuvo en su momento Lolita Robles para hacer este libro, esta escritura. Ya nos corresponderá en algún momento Santa Ana del Táchira, y entonces se va a relatar lo que el pueblo aquí es Vox Populi, o fue Vox Populi, como es ahora en Rubio, ¿no? Claro que sí, Rufino. Cuando hagamos el tema de Santana, vamos a ser otra vez número uno, así como lo fue el podcast de la historia no contada de Santana, que hablamos de Timoteo Chacón, que subió al primer lugar. Bueno, sí, te repito lo que al inicio te dije. Un profesor me dijo: Rufino, ¿pero de dónde sacó usted eso? Bueno, y es un profesor universitario ya jubilado de la central, ¿no? De aquí de Santana. De la Universidad Central de Venezuela. Es un profesor de aquí de Santana, muy amigo. Cuando escuchó y ahora que vino de visita, pues me visitó en mi casa para que habláramos sobre eso. Excelente, Rufino. Entonces estamos pendientes para el próximo podcast de Leyendas del Táchira, la segunda parte de Rubio. Bueno, mis amigos, entonces les habló Plácido Gutiérrez. Muchísimas gracias, don Rufino Segovia, por tu compañía. De verdad me honra que me acompañes en este podcast, y a todos ustedes por permitirnos escuchar hasta este momento. Será hasta la próxima oportunidad. Que Dios los bendiga. Chao. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos por su amable atención. Les habló para todos ustedes Miguel.